¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo va? ¡Feliz año! Que no había tenido yo la oportunidad de desearos desde el programa todo lo mejor para este 2023. Bienvenidos y bienvenidas al mixtape número 87. Os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania. Un placer estar de nuevo aquí acompañándote, emitiendo como de costumbre los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y desde este año ya sin emisión en Moncada Radio, como ya expliqué en el programa anterior. De todas formas, con la oportunidad de compartirlo también desde laveo.cat, desde el apartado de podcast. En el programa de hoy volvemos a tener una buena mezcla de temas nacionales e internacionales que van del punk al metal. Déjate sorprender y disfruta de una hora musical de novedades y un par de clásicos que nunca quiero que falten. Vamos a comenzar con The Climb, una banda de Barcelona que ha presentado un nuevo single a dúo con el cantante de la banda Boludos Death, Mario Lérida. Ya lo podéis encontrar en plataformas digitales y en formato video lyric. El tema que vamos a escuchar se llama Ova. Blight spreading this disease, growing in him, destroying all his dreams. Changing lights, bringing every wind. My day is a flame in every man. Get it brighter with all the sorrow. Every tear from his eyes feeds his faith. We will grow again, shine again. Yeah. Never Listen de Keloidrop, banda que ha presentado su álbum Who Cares, que podrás encontrar no solo en todas las plataformas digitales, también en Bandcamp y en formato físico en tiendas. El videoclip del tema también lo podéis encontrar en YouTube. Este sirvió además para presentar a la nueva bajista de la banda, Magda Santiveri. De Barcelona nos vamos ahora a Gotemburgo, de nuevo. Ahí estamos, en Suecia, para escuchar otro tema más del álbum que ya presentamos en mixtape hace un tiempo, de la banda de horror punk Left Hand Black. El álbum se llama Lower Than Satan. Aquí los tenemos con Werewolf by Night. Cuando, así se llama el tema que hemos escuchado de la banda Distorsión, que lleva dando caña desde finales de los 80 y que tenemos aquí con nuevo trabajo titulado El Punky del Hacha, álbum que podrás encontrar con postales firmadas de regalo a través de Demon's Shop. Nos vamos ahora a escuchar una banda muy querida en el programa. Ellos son Ratones Colorados, que te esperan el próximo sábado 21 de enero en el espacio San Nicasio Distrito Rock de Leganés. Y además es que te esperan muy bien acompañados de otras tres bandas: Escaramuza, BUM y Mala Madre. Vamos a escuchar Encadenado, de su EP Inopia. Sentido. Estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Pesadilla me transformó en un alacrán. Aguijoneo todo lo que veo, solo despierto al verte pasar. Como un ángel apareces, como el aire te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Y os va el puro indie rock de la vieja escuela en la línea de Oasis, Black Rebel Motorcycle Club, Yet y The Black Keys. Os va a gustar la banda que vamos a escuchar ahora. Se trata de los alemanes Atomic, la banda de los hermanos gemelos Thomas y Rainer Marshall. Nos traen su último single, que está incluido en la banda sonora de la película de aventuras y acción Accident Man, Hitman's Holiday, con Scott Adkins. Escuchamos Back in the Race. I feel like I'm coming home. I'm back in the race. los clásicos de Mixtape. El primer clásico de hoy, recordamos este temazo de los californianos Red Hot Chili Peppers, Suck My Kiss, que en 1992 fue el cuarto single tras el Give It Away, la balada Under the Bridge y Breaking the Girl, extraídos del álbum Blood Sugar Sex Magic de 1991. Volvemos ahora a la actualidad para escuchar un tema de Colapso, del cuarto trabajo de 7 temas de la banda Orient, que ya escuchamos en Mixtape con Beste Behin, el tema en euskera incluido en este álbum. Hoy escuchamos Gregor MacGregor. Soy quien quiero ser, no me permito desfallecer. Hey, ya desperté, fui un juguete. Tu integridad es falsedad, truco de magia al confiar. No habrá paz en esa vida superficial. Sin aliento me quedé cuando el viento fue capaz de

cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Las Picas, una manera muy especial de hacer tributo a Lemmy de Motorhead. Son los alemanes Wegohead, que hacía demasiado que no escuchábamos en Mixtape. Adaptan las letras que no traducen, sino adaptan a su manera los temas y suenan así de bien. Síguelos, comparte. Tienen también canal de YouTube, donde además pueden ver algunos directos potentes de los suyos. Para más información, visita también la web de Mixtape, mixtaperadio.online. Otra banda que repite Mixtape es Absolom, por fin, y nos alegramos. Tras varios singles de adelanto, la banda ha presentado su álbum La Era del Caos. Es un placer dejaros con otro de sus temas, Nuevo Camino. Luego escucharemos el segundo clásico de hoy. de uno de mis álbumes favoritos, In Control, de 1989, de los alemanes Heaven's Gate. Hemos escuchado Path of Glory. Con esto rendimos un pequeño homenaje a Manny Jordan, el bajista y miembro fundador de la banda, que falleció el pasado 5 de enero, triste noticia que anunciaba el cantante Thomas Goethe desde sus redes sociales. Nos vamos acercando al final del programa y voy a ver si consigo que escuchemos dos temas. Creo que vamos bien de tiempo, porque os quiero presentar el single de D'Angelo, Without You, que nos llegaba al programa. Pequeño break, lo cual aprovecho para decir a los músicos que estén escuchando que os paséis por la web mixtaperadio.online, donde encontraréis el correo y la forma de contactar con el programa para enviarnos vuestra música. Volviendo ahora a D'Angelo, es el nuevo proyecto en solitario de Fabio D'Angelo, músico, compositor, productor musical e ingeniero de mezcla en bandas como Cipherion, Dual Equation, Last Rain, Headbanger, Coffin Corner, etc. Escucharemos, como decía, Without You y luego a la banda All My Shadows, volviendo al rock made in Germany. Esta banda presenta bajo el sello Frontiers Music Soulfood nuevo álbum para el 17 de febrero. Pero aquí ya podemos escuchar el single Silent Waters. Bueno, pues eso, pues ya está. Pues antes de dejaros con estos dos temas, aprovecho para despedirme hasta la semana que viene. Mil gracias por estar ahí, por escuchar Mixtape. Espero que hayas disfrutado tanto como yo hago siempre de los temas que escuchamos en el programa. Te comento también los enlaces donde puedes escuchar el programa y los anteriores siempre que te vaya bien en asaltomatarradiorock.com/mixtape y desde el apartado de podcasts de labu.cat. Ha sido como siempre un placer, un abrazo enorme de quien nos habla, Mercedes Herrada, y hasta el mixtape que viene.